Bien, la verdad que muy lindo. Hoy es la Feria de Mujeres del mes de junio y hay más de 140 expositoras, lo cual nos pone súper contentas de tamaño organización, de que se haya hecho algo tan lindo. Está lleno de gente, repleto de gente. A los que han pasado se han dado cuenta, incluso a las expositoras les está yendo muy bien, por suerte. Y bueno, re lindo, re bien organizado. Nos vamos haciendo sobre la marcha y estamos muy contentas por lo que se está logrando. Contanos la particularidad de la jornada de hoy y cuántas expositoras vinieron. Bueno, como te decía, son más de 140 en esta ocasión. Ya desde el día de ayer sabíamos que eran aproximadamente unos 130, hoy se sumaron algunas más sobre la marcha. Y en esta ocasión, bueno, vinieron, por allá se ven las chicas que están dando el taller de tela, y no solo taller, también están dando una especie de show sobre lo que hacen. Y bueno, en el taller le dan a niños y demás cómo subirse a las telas y cómo hacer un poco de acrobacia. Así que bueno, en toda esta organización, agradecerle a las expositoras que se copan un montón con venir, con estar acá todo el día, con sumarse, con tirar buena onda, porque es súper importante que tiren buena onda y que no tengan problema con por ahí algunas cositas que quedan en el camino, y por supuesto también al resto de las compañeras y compañeros que nos dan una mano grande en venir y dar los números, en estar acá desde temprano, en marcar el lugar. Así que Guido también, parte de los compañeros que nos ayudan a organizar todo, así que bueno, él también es parte de todo esto, como todas las expositoras y todos los vecinos y vecinas que vienen a comprar, que obviamente que también son parte. Bueno, Guido, contanos un poco cómo ves esta organización y bueno, la idea que se realice una vez por mes, ¿no? Y que se sumen muchas mujeres también. Bueno, yo principalmente celebro la decisión política que tomaron las chicas desde el primer momento. Hace 2 años que comenzó esto y se dio en un marco del mes del trabajador, y cambiar también los conceptos en este nuevo siglo, en el 21 que estamos caminando, y la mujer trabajadora, también reconocer el rol de la mujer en la familia, en las casas, en los comercios. Y esto creo que es un poco la síntesis de eso, porque hoy en las más de 130 expositoras que hay, te encontrás con comerciantes que exceden su trabajo al día sábado para venir a ver si pueden generar un ingreso más ante la crisis económica, con emprendedores que llevan adelante sus propuestas artesanales, sus propuestas mediante las redes sociales, comunicaciones, ventas, y también tienen este lugar para encontrarse, sectores de la juventud con estudiantes que aprovechan para recaudar algo para sus viajes. Y sinceramente lo que uno en particular celebro es eso, la decisión política que se tomó desde el espacio hace 2 años, que la llevaron adelante la compañera y la fueron articulando con la gente, con el vecino, que se va involucrando, que es parte de la organización. Y la síntesis de todo esto es lo que se puede ver hoy en una plaza colmada, en una plaza que le sirve a los vecinos que vienen a participar para generar un ingreso, pero también para pasar un buen momento, y esto creo que es una realidad efectiva.